Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Seguimos en 1967. El conocido ingeniero austriaco Franz Seil desarrolla en Viena el psicófono. El psicófono es un aparato utilizado como soporte por muchos experimentadores de entonces. Y en 1968, el sacerdote católico Leo Schmitz, este que tenemos aquí, de Hosten, Suiza, fue destinado a una pequeña parroquia para así disponer del tiempo necesario que le permitiese experimentar con voces grabadas. Su libro, Cuando los muertos hablan, se publicó en el año 1976, poco después de su muerte. Raudive publica su libro, Lo inaudible se torna audible, acompañado de un aparato y de un disco de grabaciones basado de 72 voces que recibió desde las estaciones transitorias, es decir, aquellas que estaban transmitiéndonos los mensajes situadas en el más allá, hacia los puestos de escucha aquí en la Tierra. El uso del sistema telefónico para comunicarse en dos sentidos, es decir, desde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, se establece entre los años 1960 y 1970, con los americanos Scott Dorrego y Raymond Burris. Scott Dorrego, este que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, tras una ligera investigación literaria, ellos publicaron un libro titulado Llamadas telefónicas para los muertos en el año 1979. Desde 1970 a 1980, organizaciones de Europa y de Estados Unidos se reúnen para experimentar y estudiar los resultados del fenómeno de la voz electrónica, destacando entre ellos Marcelo Bacci, Peter Bander, Sarah Hesten, Hannah Busbeck, que por cierto la vamos a ver después en un vídeo que mandó desde el mundo espiritual, Fidelio Kobler, entre todos ellos. Los americanos Paul Jones, George William Meek y Hank Hellman abren un laboratorio. Es la primera investigación seria para crear un sistema de comunicación de voz en dos sentidos, es decir, que exista una conversación desde el mundo espiritual con el mundo físico y del mundo físico con el mundo espiritual, de dos direcciones. Mucho más sofisticado que el equipo usado en el abordaje del fenómeno de la voz electrónica. Estamos hablando, naturalmente, del Spiricon. Este aparato maravilloso que comienza en 1971, que permite la conexión con el mundo espiritual, con el mundo físico, con diálogo entre un plano y otro plano. Algo que muchos de los que estáis aquí no sabíais, ¿verdad? Pues es cierto que a través del Spiricon se consigue esa comunicación. Y en 1978, William O'Neill, usando una franja lateral de radio modificada, tiene un breve pero evidente contacto con un doctor americano que dice haber muerto 5 años antes. Entre los años de 1980 y 1981, Manfred Boden, de Alemania Occidental, obtuvo grabadores y grabaciones espontáneas por computador de espíritus que se comunicaban con nosotros. El americano George Williams, descubridor del Spiricon, en 1982 hace un viaje alrededor del mundo para distribuir los registros grabados en cinta magnetofónica de 16 fragmentos de la comunicación entre Williams y O'Neill y un científico americano que había muerto 14 años antes, informando que tenía noticias del plano espiritual que trabajaban para colocarse en condiciones de actuar directamente sobre los satélites de la Tierra para poder contactar con nosotros. George William Meek también entregó una información técnica de 100 páginas, dando diagramas de montaje, fotos, datos técnicos y orientaciones. Al retornar, convocó una conferencia de prensa en Washington repartiendo gratuitamente los minicassettes y los manuales técnicos para los representantes de la prensa, de la televisión y de la radio. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.